proyecto Calles Verdes de la calle Castro, en el barrio de Boedo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se enmarca en una iniciativa del gobierno porteño, según dicen las autoridades, para seguir sumando metros cuadrados verdes. Un grupo de vecinos y vecinas se oponen, queremos saber por qué, por eso ya estamos conectados telefónicamente con Soledad Gioia, vecina integrante del grupo de vecinos No Destruyan Castro, a quien saludamos y damos bienvenida a Tengo Una Idea y Radio La Retaguardia. Te saluda Nico Rosales, Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿qué tal, Nicolás, Gra, Carlos? Bueno, muchas gracias por permitirme... Gracias por atendernos. Bueno, primero quería felicitarlos en el Día del Periodista y del Periodismo y nuevamente agradecerles esta oportunidad. Gracias. Bueno, contanos de qué se trata este proyecto Calles Verdes, de por allí la calle Castro en el barrio de Boedo, que el gobierno nacional lo vende con bombos y platillos y un grupo importante de vecinos y vecinas se oponen. ¿Por qué? Sí, así es. Los vecinos del barrio de Boedo necesitamos ser escuchados porque no queremos un greenwashing en Boedo. Lo que pretende el gobierno de la ciudad vendernos es una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica, donde el diseño proyecto Castro Verde se extiende por la calle Castro, desde San Juan hasta Independencia, son 3 cuadras, donde ellos nos ofrecen unas veredas verdes, supuestamente. Sebastián Perdomo, que es el presidente de la Comuna 5, él está en el área de trabajo de Espacio Público y Control Comunal, presenta este proyecto, justificando el bajo tránsito de la calle Castro, el bajo tránsito vehicular, la falta de verde y una mejor infiltración del agua de lluvia. Al margen de esto, el proyecto no fue participativo y no es participativo porque no se diagnostica colectivamente, generando un espacio de comunicación con los vecinos, ni en la toma de las decisiones proyectuales. No se diagnostican etapas, no se fue por 3 cuadras a conocer a los vecinos, sus necesidades, sus inquietudes. De hecho, el proyecto se modificó 3 veces, dado que en la última modificación que se hizo presente en el Zoom de la Asamblea Consultiva de la Comuna, la arquitecta D'Alessio presentó el proyecto modificado, comentando que se había vuelto a modificar, dado que una vecina se había inscrito en la página pidiendo un estacionamiento, porque esto va a quitar los estacionamientos de las veredas de Castro, a lo largo de Castro, y solamente van a tener acceso los vecinos frentistas, claro, que se anoten en tal proyecto. Esta vecina era oxígeno dependiente. Soledad, y ellos te hago una pausa. Sí, perdón. Sí, vos sabés que el gobierno de la ciudad muy astutamente vende estos Zoom participativos como, digamos, como si fuese una participación real, saltando a los consejos consultivos comunales, algo que está establecido en la ley de comunas. Totalmente. Es la difícil, ley, digamos, 1777. Entrarle por ahí al gobierno de la ciudad. Correcto, es así. Imagínate que cuando se hizo esta asamblea por Zoom, ahí se informó el proyecto a la asamblea consultiva. Cuando ellos trabajan arduamente, se reúnen una vez por mes, bueno, en este caso se hacen por Zoom, dadas las condiciones que estamos pasando, por COVID, y ellos comentan, participan, informan y también piden informes al 104 respectivamente, y están al tanto de las necesidades, de las urgencias de la comuna, porque nuestra comuna es muy grande, ya que abarca Boedo y Almagro. Hay necesidades de escuelas y realmente el espacio verde, si bien nosotros vivimos en un barrio que tiene la menor cantidad de espacio verde por habitante, son 20 centímetros, el corredor biológico, o lo que vendría a ser el arbolado público, está completamente incompleto en todo lo que vendría a ser la comuna. Además de que no se utiliza vegetación de la biota rioplatense para arbolado público. La Asamblea Consultiva, además, tiene muchos terrenos que ha consultado, que ha observado, que los sigue, donde se pueden hacer espacios verdes sin necesidad de cambiar los usos y además de alterar la vida, porque el tránsito en la calle Castro es un tránsito realmente intenso, no es una calle de bajo tránsito, la cual tiene una escuela, un geriátrico, y quieren disminuir el carril a un coche. Realmente es algo ilógico, pero sobre todo lo que más nos llama la atención es que lo llamen al proyecto Verde Castro, cuando la única plaza que tenemos en el... Claro. Hay dos plazas, pero tenemos la plaza Mariano Buedo, que es la última que se hizo, y es una plaza que su superficie es prácticamente de cemento. Sí, sí, recordemos a la audiencia que la Comuna 5 es de las comunas dentro de la Ciudad de Buenos Aires con menos espacio verde, con menos metros cuadrados por habitante de espacio verde. Le abro el micrófono a mis compañeros, a Carlos y a Graciela, si quieren preguntar. Sí, sí, Soledad, soy Carlos. Quería comentar que en declaraciones que hizo un diario de Boedo, este señor Perdomo, que es el presidente de la Junta Comunal, considera a Castro, es más, dicen que así se considera, como sobrante vial, y que aparte él dice que hubo reuniones donde los vecinos avalaron este espacio verde. Bastante contradictorio, ¿no es cierto, Solén? Sí, totalmente, Carlos. Además, partimos de la base primero que no se hizo un debido proceso participativo del paisaje, dado que esto es un proyecto verde, no olvidemos eso, y quien lo presenta es una arquitecta, no es un diseñador del paisaje. Con esto, además, tengo que decir que no se presentó lo que vendría a ser el informe de tránsito, el informe de impacto ambiental, tampoco se presentó el presupuesto. Pero sí sabemos de que se va a pedir un préstamo al BID, al Banco Internacional de Desarrollo, lo cual es muy grave porque estamos viendo de que hacen lo que quieren, se manifiestan, te dicen vamos a poner esto y si estás de acuerdo bien y si no lo vamos a hacer igual. Nosotros por tal motivo estamos juntando firmas y nos estamos movilizando todos los miércoles en la esquina de San Juan y Castro a las 18 horas para hacernos visibles, para comentar la problemática que tenemos y para decir de que no estamos de acuerdo ni con las calles de convivencia, no queremos un caos vehicular, no queremos una falsa calle verde y no queremos inseguridad, porque estas calles es una falsa calle verde, porque una vereda con un poco de césped no va a cumplir con las necesidades básicas que necesitamos por habitante, que son de 10 a 15 metros cuadrados por habitante, que recomienda la OMS, cuando en realidad estamos teniendo un promedio por barrios de 5,9, que en el caso de Boedo, o sea, la Comuna 5, Boedo Almagro, es mucho menor. Claro. Gra, si estás del otro lado, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, sí. Primero saludarte, Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gra. Buenas tardes. Mira, te estaba escuchando recién y por supuesto que cuando uno escucha de parte del gobierno de la ciudad los eslogans, las transformaciones y todo eso, bueno, suena todo lindo, pero hay un tema que vos puntualizabas recién, que pasabas recién en lo que decías, que es el tema de la gente que vive sobre una calle relativamente tranquila, que donde hay tránsito y demás, pero que va a terminar viviendo en una plaza con los ruidos que eso significa, fundamentalmente en un barrio donde, como vos decís, hay muy poco espacio verde. Y yo te quería preguntar otra cosa que, digamos, frecuento bastante el barrio de Boedo, y lo que veo también es esta falta de mantenimiento que tiene el gobierno de la ciudad con los macetones, con todas las las instalaciones que hacen los barrios y que después, bueno, se llenan de yuyos, se rompen y demás, y no hay una seguridad de que eso siga funcionando, digamos, como un espacio lindo, si se quiere, además de todos los obstáculos. ¿Ustedes perciben también esa posibilidad del abandono que se da en otros lugares? Totalmente, era. Con respecto a la mención que hacés sobre esos maceteros, que generalmente el gobierno los ha colocado en las esquinas, como marcando la ochava de la esquina, realmente es una práctica típica de lo que lleva haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estos años, y además queda a las claras de que eso es un negocio para el que hace las macetas y el negocio de ellos, porque realmente eso no significa nada. Se podría haber implementado de repente una cantera con un árbol, porque es un espacio que está hecho no se sabe bien para qué tampoco, ya que la gente cuando tiene que cruzar está parada enfrente a la senda peatonal y no en esa esquina, que es una esquina ociosa, porque realmente dificulta de la misma manera y no tiene ningún objetivo. Y seguramente el presupuesto debe haber sido bastante grueso con todo lo que fue el tema macetería, plantas. Y con el tema que vos te referís al abandono, sobre todo del arbolado público. El arbolado público es terrible. El jueves estuvimos, porque la Asamblea Consultiva pidió un informe sobre un terreno que está en desuso, al costado de la autopista, en la calle Constitución, a la altura del 3400, que ellos lo proponían como un espacio verde, donde ya el gobierno va a hacer una plaza. Es un espacio que tiene aproximadamente unos 700 metros cuadrados, y nosotros fuimos a verlo, con motivo de que habían retirado 19 de 23 árboles, y se pidió un informe sobre eso. Obviamente no hay justificación, dicen de que la superficie, la he visto, tenía una capa asfáltica, pero realmente era un terreno baldío, lo cual para las características del paisaje, cuando los terrenos están en desuso, se generan unas características ecoambientales, ecosistémicas, que son muy ricas porque crece diversidad de la flora y convive allí la fauna de una manera única. Y cuando salimos de ese lugar y recorrimos Constitución, desde más o menos la altura de Virrey Liniers hasta Boedo, observamos, junto con todos los miembros de vecinos que son de la Asamblea Consultiva en el sector de espacios verdes, que todos los árboles añejos, por las malas podas, están ahuecados, podridos, e incluso cuando presentan ese terreno como que van a hacer un espacio verde, llaman a una vecina de enfrente, y la vecina de enfrente que decía, no, porque yo estoy de acuerdo con lo que el gobierno quiere decir, ya que acá este era un lugar que estaba lleno de ratas, se juntaban vagos. Entonces le decimos, mire señora, incluso en tal caso serán personas en situación de calle, y las ratas están por todas partes en la ciudad. Pero viendo cómo se deja la atención y la falta fitosanitaria de cuidado del arbolado público, las ratas están dentro de estos árboles. Entonces vemos de que todo es una falta de decisión ecológica completa que tiene el gobierno. Bien, Soledad. Soledad Gioia es la que estamos hablando sobre el proyecto Calle Verde de la calle Castro del barrio de Boedo, que integra además el grupo de vecinos No Destruyan Castro, y que además sabe específicamente del tema de espacios verdes y demás porque es paisajista. Y para cerrar esta nota, quería que recuerdes qué días se juntan por allí para poner de manifiesto la oposición a este proyecto, que entiendo que son semaforazos, corregime si no es correcto, y además que nos digas en qué estado está hoy el proyecto, digamos. ¿El gobierno de la ciudad ya lo cerró, le va a dar para adelante, o creen que ustedes pueden frenarlo de alguna manera con el antecedente del caso de Honorio Pueyrredón, el parque lineal, entre comillas? Así es. Nosotros realizamos los semaforazos todos los miércoles a las 18 horas. El miércoles pasado cortamos la calle para hacerlo visible. A veces juntamos firmas, eso estamos siempre presentes a las 18 horas. Las firmas son justamente para presentar un amparo cuando ellos liciten este proyecto, pero tenemos entendido de que están con toda la decisión de hacerlo realidad. Nosotros estamos juntando alrededor de 1,000 firmas ya, pero necesitamos que los vecinos y que todos los vecinos y los miembros de CABA se acerquen y que juntemos estas firmas. Es muy necesario para nosotros. No queremos tener que llegar a la instancia de lo de Honorio. Apoyamos también a dónde ha llegado el proyecto, cómo lo han frenado los vecinos con su lucha. Y necesitamos ser escuchados realmente. Necesitamos de que el gobierno trabaje, que complete el arbolado público. Yo le he hecho propuesta a Sebastián Perdomo en una reunión que hizo en la comuna junto a Facundo Caricat, que es el presidente de las comunas, sobre el arbolado, proponiéndole que desde la Plaza Mariano Boedo, que queda en la sobre la calle, una de las calles queda sobre Carlos Calvo, ¿por qué no se completaban las canteras cada 10 o 15 metros hasta a lo largo de Carlos Calvo y sus transversales hasta Avenida de la Plata? Iba a generar un corredor verde hermoso, y eso iba a lograr un pulmón verde conectando ya la biodiversidad, que es poca, pero que ha logrado la Plaza Mariano Boedo. Hay muchas cosas para hacer y con poco presupuesto. Necesitamos que se escuche, que realmente sean claros los proyectos y que no vendan mentiras. Bien, Soledad, te agradecemos tu participación y te mandamos un abrazo a vos y hacerlo extensivo al grupo de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto o Calle Verde, como lo dice el gobierno de la ciudad. Y bueno, los micrófonos también saben que de aquí, de Radio La Retaguardia, y desde Tengo Una Idea en especial, están abiertos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por permitirnos visibilizar este problema. Y no queremos una falsa Calle Verde, no queremos un caos vehicular, no queremos inseguridad. Y les pedimos que nos acompañen en el semaforazo de los miércoles a las 18. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.